En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 6 de octubre del 2015. A contar a este instante y hasta las 3 menos 5 de la tarde llegarán estos 25 minutos para analizar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy inauguramos, al igual que la temporada anterior, estos martes de actividad polideportiva y martes para revisar todo lo que acontece en ese grupo número 2 del fútbol de preferente, con la participación de los equipos talaveranos y de nuestra comarca, como no, preocupados y pendientes este año una vez más de la suerte que van a correr el Calera, el Talaverilla y el Torpedo 66, el equipo de Cebolla, y es precisamente con estos últimos con quienes comenzamos nuestro programa, con su míster, con su entrenador que debutó y con victoria, Carlos Fernández, en la sintonía de Deportes al Día. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, muy bien, muy contento de volver otra vez a los banquillos y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa de entrenador en el Torpedo. Y más contento aún, Carlos, porque has debutado este pasado fin de semana y ya con victoria, que era muy necesaria para el Torpedo. Pues sí, la verdad que hemos tenido suerte este domingo de poder conseguir la victoria, que el equipo en sí necesitaba ganar un partido para ir cogiendo confianza de cara a lo que nos queda de temporada. Una temporada que va a ser complicada, va a ser difícil. Preferente es una competición muy exigente por lo demás, más aún quizás esta temporada, ¿no? Con equipos que han estado hasta hace poco en la tercera división, como es el caso del Villacañas, el Quintanar del Rey, buenos equipos muy competitivos, el filial del Guadalajara B. Entonces se está costando un poco, o les estaba costando un poco a tus chavales, a los del Torpedo, esta temporada que se presume complicada y difícil, Carlos. Pues sí, la verdad que es una liga muy muy complicada. Hay equipos, como tú bien dices, que son equipos de tercera división, que en su día, por mala suerte o por mala gestión, bajaron de categoría y en esta etapa de esta campaña, pues tienen un objetivo claro, que conseguir el ascenso, ¿no? Como todos, y el Torpedo, al igual que los equipos punteros, pues también tenemos la ilusión y las ganas de por lo menos competir para poder conseguir subir de categoría, que para todos nos vendría muy bien. ¿Qué nos podrías resumir del último partido, de esa primera victoria del Torpedo por 2-1 el pasado fin de semana, Carlos? Bueno, pues la verdad que me encontré con un equipo que prácticamente conocía la plantilla. Hemos entrenado una semana y la verdad que los chavales han cogido pronto los primeros conceptos futbolísticos que quiero para mi equipo. Y la verdad que salieron al campo con muchas ganas de querer hacer las cosas bien y de poder conseguir la victoria para ir cogiendo, como te he dicho antes, confianza y poder asumir lo que queda de temporada con las mejores garantías para acabar en las mejores posiciones y poder conseguir algo importante. Tienes un equipo joven ahora mismo, Carlos, pero pese a esa juventud de muchos de tus jugadores, son chavales que tienen mucha experiencia en preferente, en tercera, como los Ángel Roa, como Romy. Yo creo que tienes una plantilla bastante compensada en ese sentido. Pues sí, la verdad que tengo buena plantilla, tengo gente ya experimentada, aunque sean jóvenes, como bien dices tú, ya han jugado muchos partidos en preferente, algunos en tercera división, y bueno, pues hemos conseguido reunir un plantel de jugadores compensados en todas las líneas, y bueno, pues ahora es la misión del entrenador conseguir aunar a todos los futbolistas, que consigamos una buena armonía y una buena dinámica de trabajo para conseguir el objetivo, ¿no? Que al fin y al cabo es quedar lo más arriba posible y con opciones de poder aspirar a algo más. Carlos, ¿qué nos podrías comentar del próximo rival este fin de semana? Jugáis fuera, visitáis a uno de los equipos que me parece está debutando en esta competición, al menos esta temporada, o lo hizo el año pasado. ¿Cómo ves tú ese partido que te va a tener a ti en el banquillo en esta primera visita como entrenador del Torpedo 66? Bueno, pues la verdad que como todos los partidos que esperemos tener esta temporada, ¿no? Son unos equipos que, como tú bien dices, acaban de subir de categoría y en su campo ya me he informado de que este equipo es un equipo fuerte, que que va a conseguir la permanencia o la mejor resultado para ellos en su casa, ¿no? Que al fin y al cabo es donde todos los equipos de esta categoría es donde más nos vamos a jugar. Bueno, pues un equipo, el Pantoja, que ha subido de categoría, que es un equipo fuerte, aguerrido, peleón, y nosotros, el Torpedo, pues nada, a seguir trabajando como hemos trabajado la semana pasada para preparar el partido de los Llévenes. Esta semana, para el partido de Pantoja, intentaremos apuntalar un poquito más al equipo para que llegue a las mejores condiciones, y bueno, pues domingo a domingo, que es como tenemos que ir trabajando y ir consiguiendo los resultados a corta escala, ¿no? Tampoco hay que pensar mucho más allá del domingo siguiente, porque al fin y al cabo lo que nos vamos a jugar, vamos a ir partido a partido y bueno, pues conseguir los mejores resultados para sacar al equipo de donde está, ¿no? Carlos, finalmente, y agradecido tu gentileza de haber conversado en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.1 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día martes 6 de octubre del 2015, con toda la actividad del fútbol de preferente del grupo número 2. Es un año especial, es un año particular por el cumpleaños que tiene ahora mismo el Torpedo 66, que tiene una temporada bonita para jugar, bonita de vivir. Ya sin ir más lejos, el pasado fin de semana les estuvo visitando el presidente de la Federación de Fútbol de España, como es Ángel María Villar. ¿Es un año bonito también para ustedes como club? Pues sí, la verdad es que sí, que he tenido la suerte de poder participar este año en el aniversario del Torpedo, ser el entrenador de este equipo, y bueno, pues para nosotros, a nivel de equipo, pues los jugadores están encantados de formar parte de este club, y más este año que ha hecho el 50 aniversario, ¿no? Y bueno, pues para todo eso nosotros vamos a intentar dar lo mejor de cada uno, dar el 100% cada partido y aspirar pues al máximo la clasificación de cara a poder conseguir pues los mejores resultados que podamos tener en nuestra mano y poder dar al Torpedo el nombre y el valor que en su día tuvo en la categoría de tercera y preferente. Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 6 de octubre del 2015, con los martes de la competición de preferente grupo número 2. Muchas gracias, Carlos, mucha suerte y ojalá que los 3 puntos puedan volver a Cebolla este fin de semana. Pues que así sea, muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en esta jornada del día martes 6 de octubre del 2015, martes de la competición de esta primera preferente de este grupo número 2 del fútbol castellano manchego, acompañando a nuestros equipos de Talavera de la Reina y Comarca. Ya hemos conversado entonces en el inicio del programa, en esa primera entrevista, con Carlos Fernández, entrenador que debutaba y con victoria en el banquillo del Torpedo 66, equipo de Cebolla. Y nos vamos ahora fuera de lo que es la ciudad de la cerámica, aun cuando Talavera la Nueva es parte también de nuestra comarca y parte también de la ciudad de la cerámica, para revisar lo que está haciendo hasta ahora en preferente en este grupo número 2 el Talaverilla, de la mano del ex jugador capitán mítico del fútbol de ahí de Talaverilla, José María Rodríguez, entrenador, mister del Talavera la Nueva, que está en la sintonía de Deportes al Día. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, ahí andamos luchando. Sí, luchando, porque lo hablábamos ya con Carlos Fernández, y ya en los próximos minutos vamos a hacer lo propio con Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera. Está siendo un comienzo complicado, difícil para los nuestros en preferente, pero porque el grupo ha dado un salto de calidad indiscutible con esos equipos que estaban en la tercera división, que ahora están en preferente, y esto no va a ser fácil, como vosotros ya lo asumís desde el comienzo de esta temporada, José. Sí, nosotros partimos ya con esa premisa, sabemos que va a ser difícil, y más para un equipo que acaba de subir recién ascendido. Entonces, pues bueno, estamos viendo que la liga es competida. Sí que es verdad que no se están marcando muchas diferencias con los equipos en teoría a batir. Creo que son asequibles, pero claro, los partidos al final se deciden por pequeños detalles, fallos un poquillo absurdos, y al final están los partidos ahí, en detalles. ¿Habéis perdido el último por 1-2, José? Sí, perdimos 2-1 ayer, el domingo, perdona, en Guadalajara Orche. Y bueno, pues como te estaba comentando, un partido que empezamos nosotros creo que bastante bien, con ocasiones claras de gol, no la materializas y al final, una vez que te llegan ellos, te marcan un gol y el partido se le pone cuesta arriba. Y si con un gol en contra o dos, como fue en este caso, las cosas se ponen más difíciles, claro. ¿Y qué nos podrías comentar de la plantilla? Aún sabemos que hay jugadores de experiencia ya de muchos años ahí del fútbol de Talaverilla, como es el caso de Chino, entre otros. ¿Qué nos podrías comentar? Creo que también ha llegado Tarri, Juanma Tarriño, exjugador también del Ciudad de Talavera, que está ahora. ¿Qué nos podrías comentar de esta plantilla que tiene el Talaverilla para esta competición, José? Bueno, pues si se caracteriza por algo es por la juventud de la gente que ha llegado, porque como tú has dicho, Chino es veterano, pero realmente es el único que tenemos con cierta edad. Todos los demás, como tú bien has dicho, Tarri, Barrientos también ha venido, Arturo Tuti, que estuvo en el Torrijos, Iván, toda gente joven y que no está exenta de calidad, pero evidentemente gente todavía 20, 21 añitos, que quieras o no, pues nos cuesta al final un poquillo coger el aire y juntarnos todos, conocernos un poquito más. Pero creo que al final conseguiremos cosas. Sobre todo que son partidos de mucha intensidad, son partidos que uno los ve y pareciera que no es preferente, ¿no? Porque muchas veces a uno le comenten, ¿qué tal la competición de preferente? ¿Se ven buenos jugadores? Y uno dice, sí, se ven buenos jugadores, se ven buenos partidos. La verdad es que es muy competida esta participación de los equipos y esta competición, valga la redundancia. Y son partidos, como tú dices, de mucha intensidad. Entonces muchas veces hay que tener esos nervios un poco controlados, ¿no? Para evitar las expulsiones, la acumulación de tarjetas. Y para un entrenador es complicado también sentarse en un campillo, en un campo de preferente, José, porque obviamente hay que jugar con todas esas armas y hay que jugar con esas situaciones también, como en toda competición relacionada con el fútbol. Sí, por eso te comento que al final es muy importante el tener la experiencia y, a ver, pues no dejan de ser chavales con 20, con 21 años que en ciertos momentos pues se nos escapan, no lo puedes controlar y como tú muy bien dices, hay mucha intensidad y todavía, fundamentalmente, por lo menos en nuestro caso, yo creo que nos falta eso, el saber adaptarnos a la categoría, saber trabajar con intensidad los partidos, estar concentrado, simplemente concentrado para no cometer errores, y claro, solamente con eso tienes la mitad de los partidos los tienes conseguido, pero es difícil, porque los 90 minutos son muy largos y al final siempre cuando uno es uno es otro, cuesta estar concentrados, y yo creo que al final los partidos se van a decidir por eso, porque hay calidad, cierta calidad, pero yo creo que todos los equipos están muy igualados y bueno, pues como no hay propiamente equipos que marquen mucho la diferencia, sí que hay ciertos jugadores a los que hay que tener en cuenta, que por lo visto, bueno, pues como vamos viendo, llevamos ya 6 jornadas y se van viendo los jugadores en cada equipo quiénes son los que realmente marcan la diferencia, pues a lo mejor esos equipos que tienen ese jugador concreto que te hace 20 goles en un año, pues al final solo con eso y estando concentrado, esos equipos van a tener mucho ganado con respecto a los demás. Ahora, en cuanto al próximo rival del Talaverilla, ¿qué nos podrías comentar, José, para este fin de semana que les convoca a ustedes allí en Preferente? Pues nos enfrentamos al Casar, y si te digo la verdad, está ahí en mitad de la tabla, son equipos... Pero es que, a ver, Torrijos llegaba con la victoria de equipo favorito, sí. Y nosotros le ganamos relativamente fácil. Yo no voy a decir fácil, pero con esfuerzo, pero no concediéndolo en muchas ocasiones, o sea que al final tampoco sufrimos tanto y bueno... Guadalajara, que hasta esta semana no había perdido, nosotros realmente merecimos mucho más. Perdimos 1-2, pues como te digo, por fallos tontos y absurdos individuales, y en teoría estaba ahí primero sin haber perdido todavía ningún partido, y realmente a nosotros no nos demostró tanto. Entonces, no sé, todos los equipos cambian mucho. Orche, por ejemplo, se había caracterizado estos años por ser un equipo muy competitivo, muy intenso, muy trabajador, y sin embargo allí... esta semana pues no era ese equipo que veníamos conociendo de años anteriores. Entonces, el Casar otros años tiene gente muy grande, muy alta, que juega muchos balones largos, pero no lo sé, hasta ahora pues no he podido hablar con nadie que me diga si siguen jugando de esa manera. Entonces nos hacemos a la idea de que dependemos mucho, mucho, mucho de lo que nosotros hagamos. Entonces lo que hagan los demás, si nosotros estamos bien, creo que no deberíamos fijarnos tanto en los demás. José María Rodríguez es entrenador del Talaverilla, equipo de nuestra comarca que está participando entonces de ese grupo número 2 del fútbol preferente. Los chavales jugarán fuera de casa este fin de semana y ya la próxima semana estaremos resumiendo una vez más la competición de preferente y de esperar, José, con una victoria, con un resultado que sea beneficioso para ustedes en esta competición de preferente en los micrófonos del 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. José María Rodríguez, mucha suerte para este fin de semana. Pues muchas gracias, Juanma. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este mediodía deportivo, recuerda, de lunes a viernes de 2:30 hasta la 1:05 de la tarde, estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Más, sin embargo, hoy, martes 6 de octubre, y en este horario hemos querido revisar esta competición de preferente, este grupo número 2 con la participación de equipos talaveranos y de nuestra comarca. Haciendo un resumen, ya hemos conversado entonces con Carlos Fernández, entrenador míster que debutó con el Torpedo 66 de Cebolla y con victoria el pasado fin de semana por 2-1. Hace pocos minutos también hemos escuchado a José María Rodríguez Chema, entrenador del Talaverilla, derrota para los de Talaverilla, pero esperando a los chavales seguir adelante en esta competición. Y nos falta solamente saber del quehacer del Calera con Sergio Jiménez Alemán, el míster del Calera, que también está en la sintonía de Deportes al Día. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Pues bien, estamos bien. Luchando allí, tratando de hacerlo lo mejor posible en un comienzo de temporada que ha sido complicado para nuestros equipos. Sergio, sí, haciendo un paréntesis, que está muy competitivo, ¿no? Con esos equipos que estuvieron el año pasado, como el Quintana del Rey, el Villacañas en tercera división, equipos fuertes como el filial del Guadalajara. Es una competición exigente, esta es la de preferente. Sí, está muy igualado todo y es muy exigente. ¿Qué nos podrías decir del último partido que se saldó con un empate 2-2 para ustedes, Sergio? Pues el Tarancón, un gran equipo, yo creo que hacía años que no pasaba un buen equipo por Calera como pasó el domingo. Un equipo que aspira a subir a tercera y con grandes jugadores que vienen de tercera, de Madrid, de Cuenca, de allí, de aquella zona, y que plantearon un partido muy muy difícil, que al final tuvimos un poquito de suerte con la expulsión de un jugador del Tarancón y aprovechamos la superioridad numérica y fue cuando llegaron los goles. Pero los 70 minutos restantes nos tuvieron bastante controlados ellos. Pero es un mérito también para tus jugadores, para los chavales del Calera, haber remontado, ¿no? Jugar en ese sentido, perdiendo en el marcador, independiente de la expulsión, hay que saber jugar con esas circunstancias también en el fútbol, Sergio, y tú lo sabes. Igual que nos pasó la semana pasada en Quintana del Rey, que te expulsan en el minuto 35 a un jugador injusto, hace la reclamación a la federación y por no dejarle al árbitro mal, pues te sancionan con un partido, poniendo el árbitro en el acta que había sido agresión. Pero sí, para eso se graban los partidos y gracias a Dios pues solo le ha caído un partido. Y pues son partidos duros y que tienes que jugar con ellos y saber si te quedas en inferioridad numérica, pues cómo trabaja el equipo. Por ahora, tú tratando de inculcar a los chavales que puedan sustraerse de esa ansiedad cuando las victorias no llegan, ¿no? Ese también es un trabajo importante e interesante a la vez que debe realizar todo entrenador, Sergio. Me imagino que será el caso también del Calera ahora mismo. Sí, vamos a ver. Nosotros a principio de temporada planteamos el cuerpo técnico y pues yo quería tener a una persona a mi lado que me conociese como trabajo, también mi personalidad, y ese mi segundo entrenador, Javier Fernández, que está haciendo un gran labor y sobre todo en lo psicológico, tiene al equipo muy mentalizado y sabemos de la situación que tenemos y los jugadores están muy unidos y saben lo que nos estamos jugando y de momento el bloque pues no se me viene abajo. Sergio, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de conversar en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este martes 6 de octubre del 2015, los martes de los preferentes. Hemos denominado esta sección y este programa de nuestro 95.0 de la FM. ¿Cuál es el próximo rival, el próximo partido para el Calera? Pues vamos a Academia Albiceleste, que se ha cambiado el partido al lunes, jugamos a las 5 de la tarde. Y es un rival, creo que fuerte en casa, porque tengo ahí un informe y he preguntado y vamos a trabajar esta semana que de los 6 partidos ha ganado 3 en casa y ha perdido los 3 fuera, con que en su casa plantea los partidos bastante complicado para el rival. ¿Es uno de los recién ascendidos, tenemos entendido? Sí, también es un recién ascendido, pero que en casa hace las cosas bastante bien. ¿Y qué te parece que se haya programado el partido para el lunes 12, que es festivo? ¿O te da igual eso? No, ha sido un acuerdo entre los dos clubs y uh-huh. porque tenemos, hay jugadores que tienen boda el sábado y bautizos y bueno, y nos ha venido a nosotros también bien, así podemos poner otro día más de entrenamiento y preparar el partido bien. Sergio Jiménez Alemán es entrenador del Calera, equipo de nuestra comarca que está disputando entonces ese grupo número 2 de la competición de preferente. El día lunes juegan fuera de casa, esperando, Sergio, que los 3 puntos puedan llegar a Calera y que ya vayáis sumando puntaje en esta clasificación, en esta competición que recién está comenzando, pero que ya se ve va a ser muy exigente, y esperando y apoyando nosotros el trabajo de los equipos de preferente y que puedan estar lo más arriba posible al término de la temporada. Sergio, pues muchas gracias, mucha suerte, lo dicho entonces, el próximo partido. Muchas gracias a vosotros. Son Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes, ya 6 de octubre del 2015, en estos martes que van a ser muy importantes para la competición de preferente, como hemos escuchado con un completo resumen, con la participación de nuestros equipos de la Ciudad de la Cerámica y de nuestra comarca, en esta competición ante el fútbol de preferente, ese grupo número 2 que está muy competitivo por lo demás y muy entretenido. Y siempre es importante destacar a las jóvenes futuras y presentes promesas también de la actividad deportiva talaverana, que destacan como deportistas, pero también destacan como estudiantes, como emprendedores, como chavales que van a ser grandes y que van a engrandecer aún más esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y Comarca. Hoy vamos a conversar y vamos a combinar una entrevista deportiva con una entrevista que está relacionada con el quehacer diario de un joven chaval que destaca en el tema del piragüismo. Nos referimos al joven talaverano Sergio Muñoz Bogas, que nos va a resumir la última competición con su club del Talavera Talac en competiciones de piragüismo. Y también Sergio tiene algo importante que comentarnos, porque ha logrado ser finalista en un prestigioso concurso internacional para emprendedores con un proyecto que él luego nos va a entregar más detalles. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, bien, bien, nosotros muy contentos, dándote la hora buena. Ya, Sergio, tú nos vas a explicar entonces en los próximos minutos en qué consiste ese prestigioso concurso internacional donde tú eres finalista. Primero vamos al deporte, ¿te parece, Sergio? Me gustaría que resumieras tu última participación en competiciones relacionadas con el piragüismo en los últimos días, Sergio. Sí, muchas gracias por la enhorabuena. La competición se trata de un trofeo rector que se hace todos los años en la universidad de Castilla-La Mancha, y por primera vez este año se ha realizado de piragüismo, y bueno, fue el pasado viernes, y tuvo mucha aceptación por parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la verdad es que muy bien, muy competitivo, muy con piques muy sanos, sobre todo, que también es importante, y mucha gente compitiendo, la verdad es que muy contentos todos. Y parecía ser, Sergio, que el piragüismo está llamando un poco más la atención, ¿no?, en el mundo universitario, por lo que tú nos comentas. Sí, bueno, desde el rectorado pidieron que tenía que ser el piragüismo una modalidad que se incluyera este año en el trofeo rector, y así ha sido, y han pedido que, por favor, empecemos a preparar el año que viene, porque el año que viene también tiene que estar. Por tanto, muy contentos con esta aceptación por parte también del rectorado de la universidad. Sergio, sobre todo que es un voto de confianza, por decirlo así, también hacia ustedes, hacia los deportistas del Talavera Talac y toda la gente que está practicando silenciosamente, diría yo, el piragüismo, pero que se ha abierto un ámbito importante en los últimos años en cuanto a nivel de masificación de un poco más de este lindo deporte. Pues sí, estos últimos años nos habíamos quedado desde el club de piragüismo un poco estancados, por decirlo de alguna manera, pero ahora parece que estamos volviendo a resurgir. Y parece que mucha gente se está interesando por este deporte. Y la verdad que nosotros encantados y deseando que esto siga así. Eso es en cuanto a tu participación en el piragüismo y con tus compañeros del Talavera Talac y también a nivel universitario. Pero decíamos nosotros en la introducción, Sergio, que tú estás ahora mismo con algo importante, bonito para ti, toda tu familia, toda la gente que te rodea y también que nos enorgullece a nosotros como talaveranos. Has logrado ser finalista de un prestigioso concurso internacional para emprendedores con un proyecto y creo que nosotros te podemos ayudar de cierta manera a ganar ese primer premio. Sergio, coméntale un poco a nuestros oyentes en qué consiste ser finalista de ese concurso. Pues sí, la verdad es que muy contento por este momento que estoy pasando, ya que el pasado agosto me presenté a un concurso de emprendedores de una escuela de negocios internacional, la IBS Business School, y bueno, presentamos más de 1.500 proyectos y he quedado entre los 9 finalistas, o sea, perdón, entre los 39 finalistas. ¿Ya? Y bueno, ahora se abre un proceso de valoración social por parte de todo el mundo, en el que el jurado valorará positivamente los votos sociales que tengan estos proyectos. Por tanto, todos los talaveranos y todas las personas que quieran me pueden votar y me pueden ayudar a conseguir este prestigioso premio, y la verdad es que sería muy bonito conseguirlo. ¿Y dónde lo pueden hacer entonces los oyentes y las personas de Talavera que te quieran ayudar y apoyar? Sergio, ¿cómo lo pueden hacer para votar? Pues en el buscador de Google ponen concurso de emprendedores IEBS. IEBS. IEBS. I de internacional, E de España, ¿sí? B de balonmano y Sepúlveda de mi apellido, S. Sí, IEBS. Ahora, es un mérito importante para ti porque de casi 40 finalistas de un más de 1.500 que se presentaron. Sí, nos presentamos más de 1.500 y la verdad es que un mérito ya llegar hasta ahí, pero bueno, siempre queremos más y sobre todo sí. Los deportistas siempre queremos más y bueno, la verdad es que sería muy bonito el ganar este premio. Sergio, repetimos entonces, ¿cómo pueden ingresar a los talaveranos para que puedan votar por ti, para que te puedan ayudar? Recuérdanos a través de Google en qué página y ya prácticamente en la despedida, Sergio, desearte mucha suerte y nos quedamos contigo para que recuerdes esa página. Pues la página sería en el buscador de Google, como tú has dicho, Concurso de Emprendedores IEBS, y en la primera página se accede, mi proyecto se llama 1000 Startups. Ya lo saben entonces, el joven talaverano Sergio Muñoz Bodas no solamente destaca en el piragüismo y en el deporte, sino que ha logrado también ser finalista en este prestigioso concurso internacional para emprendedores con un proyecto para crear nuevas empresas y todo el que quiera puede ayudarle a ganar este primer premio. Mucha suerte, Sergio, en lo deportivo y mucha suerte también para ti en tus estudios y con este proyecto. Enhorabuena. Muchas gracias, Juanma, por el apoyo. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.